Muy buenas noches, amigos. Hoy, martes 8 de diciembre del 2015, son en este instante 7 y 2 de la noche. Y esto es un episodio de Desde Aikawa. Supongo que va a ser un episodio no tan extenso, ya que es básicamente para comentarles que participé el mes pasado en una actividad que se denominó Aliento 25 años. Y comentarles de qué trata y decirles también, antes de que me olvide, que he puesto ese video al cual asistí y me pidieron que hiciera de sponsor, es decir, que me encargara de la filmación. Y bueno, lo hice, ya que era para recaudar fondos para un colegio para chicos en Filipinas que tenían problemas económicos. Entonces se hizo en una iglesia católica de aquí, de una ciudad cercana a donde yo vivo. Y bueno, me permitieron participar, ya hice la edición del video y es un recital de un cantante que se llama Gustavo Yanamine. Y entonces, si desean ustedes ver y escuchar acerca de ese evento, entonces pueden buscarlo, ¿no? Buscan Miyashiro Producciones, Gustavo Yanamine, y lo más probable es que salgan ahí. Salieron dos DVDs de una hora cada uno, yo lo dividí en cuatro partes, así que está íntegro, no he quitado nada. Y si desean, pueden darse una vuelta por ahí y verlo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque dentro de lo que fue su recital, dentro de las canciones que él estuvo interpretando, que para qué lo hace bien, también estuvo comentando ciertas cosas que han pasado a lo largo de estos 25 años. O sea, estamos hablando desde 1990 hasta la fecha. 25 años en los cuales las cosas han cambiado bastante, y él hace un comentario acerca de cómo eran las cosas antes. Y ya no es una cuestión que yo esté comentando, sino es otro punto de vista, ¿no? Otra visión. Entonces, yo creo que si están interesados, como anécdotas que él comenta, de repente les puede parecer interesante, ¿no? Aparte de que no es solamente audio, es el video, y pueden apreciar algunas cosas. En la edición, por ejemplo, hay algunas imágenes que nosotros hemos colocado cuando él estaba haciendo mención de ciertas cosas que de repente pueden ser conocidas para las personas que viven solo aquí, pero con las imágenes de repente pueden aclararse un poco. Entonces, no necesariamente hay que estar aquí para saber de qué se está hablando, de qué se está comentando, ¿no? Solamente adelantarles que, bueno, ya yo he ido comentando a lo largo de todo este tiempo que tantos cambios han ido surgiendo, ¿verdad? Cambios no solo en cuanto a la parte económica, porque bien es cierto que en el año 89, por ejemplo, cuando yo estuve solamente por 6 meses trabajando, el sueldo era definitivamente mucho más alto en comparación de ahora, ¿no? En la actualidad, que los sueldos se han visto bastante recortados. Y que si bien es cierto, antes lo que uno trabajaba y las horas extras que tenía, tenías la posibilidad de juntar un dinero, ahora esa posibilidad es bastante remota, ¿no? Porque los sueldos han bajado, la producción también. Yo en este momento, bueno, dentro de... primero que cambié de rubro, no estoy trabajando ya en una fábrica, en automotrices, autopartes, que es generalmente donde la mayoría de las personas que han venido a trabajar aquí se han empleado. ¿no? Y donde mejor pagaban, llámese soldadura, llámese pintura. Yo he cambiado de rubro, ya estoy trabajando en otro tipo de servicio, que se puede llamar. Ya no trabajo con cosas, sino con personas. Entonces, y a pesar de eso, trabajo varias horas. Es lo que me permite no quejarme en cuanto a los ingresos económicos, ¿no? No me va excelentemente bien, tampoco me va mal, ¿no? Me da ahí como para estar en el día a día, ¿no? Porque si bien es cierto, las cosas, como digo, han cambiado bastante, radicalmente en cuanto a la parte económica. Antes uno terminaba el mes y quedaba con fondos, ¿no? Y con posibilidad de reunir un dinero para poder juntar, y esa era la meta, ¿no? Juntar dinero. Pero los tiempos cambiaron, vino la crisis, mucha gente estuvo sin trabajo, entonces los sueldos también se vieron afectados, se vieron reducidos, las horas extras también, por ende... la cantidad de dinero que uno podía guardar ya no era ni siquiera guardar. A veces, alguna que otra ocasión, se ha encontrado uno en rojo y tenido que tomar desde ese dinero que uno estaba reuniendo, ¿no? Y eso ha sido por un prolongado tiempo, ¿no? Y que yo tengo la perspectiva de que no se vuelve, ¿no?, a ese mismo nivel en el cual uno se encontraba, ¿no? Económicamente hablando, digo. Ahora, han habido cambios tanto desde que uno llegó y no sabía el idioma, y es ahí lo que hace el comentario Gustavo, el cantante, que digo yo, acerca del evento, donde menciona que muchas cosas jocosas, que pueden parecer jocosas, en el cual decía, sí, que este champú que estoy usando, ¿no? Lo que pasa es que de repente bota demasiada espuma y no estaba usando un shampoo, sino un detergente para plato. O que sí, que estábamos comiendo el atún con las galletas, ¿no? Las galletas de soda, ahí comiendo. Está rico, ¿no? Pero no sé por qué tendrá la figura del gatito, ¿no? Y era realmente comida para gatos, ¿no? Han habido situaciones así. Pareciera que uno está inventándolas, pero no. De primera mano me ha tocado verlo. Entonces, situaciones que en este momento es más que poco probable de que suceda, ¿no? Si es que de repente viene alguien que no sepa el idioma, por lo menos va a tener alguna persona que al lado que sí lo sabe, ¿no? Por lo menos sabe lo más básico y puede saber, entender y darse cuenta qué es lo que está consumiendo, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, se mencionan ahí en el video, ¿no? Entre canción y canción, porque él está cantando y hace una mención de entre canción y canción. Menciona también, por ejemplo, el hecho de traer a los chicos aquí, ¿no?, a este país, ya más o menos grande, ¿no?, 8 o 9 años, cuando el idioma no lo maneja, ingresar a un medio en el cual todo está en japonés, desde la lectura hasta el hablarlo, y no se tienen los medios para poder defenderse, y es bastante emotivo. Por eso que yo menciono, ¿no?, y traigo a colación eso, y dije, bueno, voy a mencionarlo para que, si es que desean tener otra visión, otro punto de vista, otra opinión más acerca de la que yo siempre estoy mencionando y contándoles, o una forma diferente de contar las cosas, porque no solo son las canciones que él interpreta, sino también las anécdotas y las vivencias que he tenido a lo largo de estos 25 años, ¿no? 25 años en los cuales también, por ejemplo, los que vinimos, seguimos trabajando, pero ya tenemos hijos grandes, hijos que se han formado en este sistema educativo, hijos que tienen el manejo del idioma y que, si has tenido el cuidado adecuado, también manejan el idioma español. Entonces, son personas que están mejor preparadas, que muchos de ellos están ya estudiando, si no es en un instituto superior, en la universidad, o han estudiado alguna que otra carrera, la cual les sirve también para poder emplearse y buscar otros horizontes, ¿no? Es bastante común ahora, por ejemplo, también ver de repente en una tienda a algún chico que tú dices, bueno, este parece extranjero, ¿no? Y si por ahí de repente tú hablas un poco o hablas y de repente si es que el chico o chica maneja el idioma español también o el idioma portugués, te dé una mano por ahí, ¿no? Si es que no lo manejas, si es que no manejas el idioma español o el idioma japonés, perdón, ¿no? Hablando de eso. A mi hijo, por ejemplo, él, saben que él ha estudiado guitarra, pero hace su part-time en una en un lugar de comida. Y en alguna que otra ocasión, cuando él trabajaba aquí en Aikawa, en mi pueblo, venían algunas personas que lo conocían y hablaban en español, y también le hablaban en español y no tenía problema, ¿no? Los ayudaba de repente. Ahora en Tokio ya la cosa es diferente, ¿no? Él vive en Tokio y ahí se maneja solamente en japonés y es. Aparte que los que están por Tokio, si no manejan el idioma japonés, por lo menos el inglés, ¿no? Bueno, un poco eso. Pero como digo, son épocas distintas. Ha habido toda una generación nueva ya que está ingresando al mercado laboral. Y esos son los cambios que han habido a lo largo de estos 25 años, ¿no? 25 años, porque él, por eso él decía, aliento 25 años, ¿no? Aliento para seguir adelante, aliento para la nueva generación, aliento para todo esto que ha pasado, aliento para también tomar ese aliento que se necesita para seguir adelante, ¿no? En estos 25 años han habido cambios también en la mentalidad de las mismas personas que vinimos aquí, ¿no? Personas que en un primer momento estuvimos de paso y siempre con esa mentalidad de estar de paso hasta que el chip cambia y te das cuenta que ya no estás de paso. Cuando sucede eso es cuando realmente te integras. Mientras estás de paso, nada te interesa de aquí. O sea, tú estás siempre pensando, tu cuerpo físico estaba aquí, pero tu mente estaba en tu país de origen. Todo tu mundo se basaba en eso. Por lo mismo, el idioma tampoco era de interés de aprender, de integrarte a las actividades, a las facilidades que puedes encontrar en las cosas que puedas realizar, ya sea el aprendizaje del idioma, ya sea para utilizar los lugares públicos que se te ofrecen, etcétera de cosas, ¿no? Bibliotecas, centros deportivos, etcétera. Si no manejas el idioma, más que complicado acercarte a esos lugares. Y eso ha sucedido a medida que la gente se dio que ya los chicos estaban en la escuela, que era probable que no te movieras en un tiempo corto, que ya estabas echando raíces en este país. Entonces ahí las cosas te empezaron a cambiar. Mayor interés en el aprendizaje del idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya he mencionado antes. Es eso. Entonces, hemos pasado de manejarnos todos a pie y en bicicleta a manejar carros, automóviles. O sea, todo ese cambio que ha habido a lo largo de estos años, ¿no? Matrimonios también, que se empezaron ya a ver matrimonios mixtos, ¿no? Porque el mismo hecho de aprender el idioma te permite acercarte a una persona que habla otro idioma y de repente cortejarla y ya establecer una relación más seria, de repente casándose, de repente teniendo hijos, de repente no solo casándose, ¿no? Sino de repente conviviendo, porque también hay de esos casos, ¿no? Entonces, todo eso me trajo los recuerdos mientras yo iba haciendo la grabación de ese evento, ¿no? Entonces, es eso. Este episodio es solamente eso, para comentarles que hay ahí un video colgado en YouTube. Un video no, es un evento, pero que ha sido dividido en cuatro partes. Así que si desean darse una vuelta por ahí, lo pueden hacer. En cualquier buscador de Google, en cualquier buscador, perdón, Google o lo que quieran, creo que en Google fundamentalmente lo saca rápidamente. Ponen Miyashiro Producciones, espacio, Gustavo Yonamine, y listo, les va a salir ahí los videos. Basta con que les salga una parte, hagan clic en uno y ahí les va a salir el resto, ¿no? Los otros que están ahí colgados. Si no, pueden entrar también a YouTube y buscan ahí Miyashiro Producciones, el canal, y ahí van a encontrar los videos, ¿no? No les menciono los otros videos porque los otros son básicamente los trabajos que yo realizo y eso no tiene nada que ver con el interés de ustedes, pero sí esto, ¿no? Esto de los 25 años, ¿no? Aliento 25 años. Eso sí creo que puede ser de interés, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. Es bueno conversar con ustedes después de tanto tiempo. Siempre se extraña un poco esto de estar en contacto con ustedes. Vas tratando de hacer el podcast, pero como no hay temas, entonces un poco complicado, ¿no? No quería yo ser repetitivo, tratar temas que ya de repente he tratado. A veces la memoria es frágil y uno no sabe lo que habló o no habló. Entonces, eso. Como digo y siempre les menciono, es importante la interacción que pueda haber de parte de ustedes, de los temas que les interese, que tengan curiosidad, y si es que está en mis manos y lo sé de primera fuente, entonces lo más probable es que lo trate, ¿no? He tenido una semana más o menos complicada por un tema de salud de mi señora, pero felizmente era una cuestión de amígdalas inflamadas, amigdalitis, que está siendo bastante recurrente, entonces la fiebre alta y todo lo que implica, pero ya felizmente ha salido de eso y está mucho mejor. Ya la hemos llevado al doctor, la hemos llevado a un hospital grande también para descartar cualquier otra cosa, y son las amígdalas, entonces ya estamos un poco más tranquilos también. Es también por esa razón que estuve un poco alejado, porque la preocupación no te permite no estar pensando en grabar un podcast, ¿no? Estaba preocupado y no, la verdad que no tenía cabeza para hacerlo. Pero bueno, ahora que ya pasó y puedo comentar que está bien, está en mejoría, entonces me animé a hacer este episodio, porque este episodio es la segunda vez que lo grabo. La primera vez lo grabé y bueno, entró una llamada, y cuando entra una llamada se pierde todo, y eso es lo que sucedió. Ya estoy acostumbrado a que suceda, entonces. Y mientras no cambie el sistema, estoy en un sistema de iOS, entonces estoy solamente grabando en esta aplicación. Porque si lo grabara en forma local, no tendría inconveniente, ¿no? Pero como lo estoy haciendo en la plataforma de Spreaker, no tengo en segundo plano una grabadora que esté grabando también. O sea, no tengo copia de seguridad y si se pierde. Así de fácil. Bueno, pues amigos, ya no los aburro más. Como digo, si es la primera vez que te has conectado a este podcast, bueno, pues entonces debo yo de mencionarte de todas maneras los métodos de contacto para que por ahí puedas enviarme algún tweet pidiendo alguna cosa, algún tema, dando alguna opinión, no lo sé. Pero te los dejo por si acaso, si deseas comunicarte. Mi cuenta personal de Twitter es @miyashiropro, la cuenta de el podcast es @desdeaikawa, y como siempre menciono, si deseas enviar un texto más largo, no, no sé, alguna inquietud o alguna curiosidad que tengas acerca de este país o de la cultura de este país, las costumbres, etcétera, o los mitos que creas que existen, pero quieres desarrollar más la idea, bueno, te dejo el mail para que lo hagas con toda confianza, que yo contesto todos los mails y todos los todas las interacciones que existan. El mail es desdeaikawa@gmail.com. Bueno, pues amigos, un gusto que hayan estado aquí escuchándome. Para mí es un gusto estar hablándoles porque sé que del otro lado están ustedes siempre ahí. Un abrazo y nos estamos comunicando la próxima que tenga un tema o cuando ustedes me envíen alguna interacción y yo pueda tratarlo. ¿Ok? Eso es todo. Un abrazo y nos vemos.